Y entramos ya con el consejo de la semana que nos trae Ignacio, un tema muy actual que nos gustaría escuchar, que es marketing experience, marketing experiencial para emprendedores. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente, en el mundo de hoy, con una oferta tan grande como tenemos y una competencia tan fuerte, hay muchas empresas que no simplemente hacen un buen producto, un buen servicio a un precio muy reducido, sino que muchas intentan que el cliente pueda disfrutar de la experiencia de compra y que de alguna manera eso le genere unas emociones que le lleve a recomendar la marca a otras personas. De esto trata precisamente el marketing experience. Habréis encontrado también bajo la denominación customer experience, a lo mejor el marketing experiencial, que intenta precisamente eso, procura generar determinadas emociones a través de la experiencia, de la interacción, del diseño de la interacción con el cliente, y que esas emociones le lleven a recomendar nuestro producto. ¿Esto cómo se consigue? Las emociones las podemos crear básicamente a partir del propio producto o servicio, en nuestras interacciones con el cliente, el proceso de compra, el proceso de venta, la atención al cliente o la comunicación y la imagen de marca. Claro, para no todos los productos y los servicios se prestan tanto la misma facilidad a generar este tipo de emociones. Si pensamos en maquinaria industrial y en alta joyería o alta perfumería, pues claro, las posibilidades de generar emociones son muy distintas, ¿no? Pero para un emprendedor sí que puede trabajar estos tres ejes. Ciertamente el de la imagen de marca es más a largo plazo y suele suponer un esfuerzo considerable en tiempo y en dinero, pero hay otros elementos que sí le pueden permitir, siempre que parta de un buen conocimiento del cliente, a conseguir esta gran experiencia del cliente. Se puede hacer a partir de la experiencia en el punto de venta, diseñando aquellos aspectos que realmente van a marcar un impacto importante en el cliente. Aquí necesitaremos mucho tener un personal perfectamente adiestrado, entrenado y motivado, por supuesto. Y en el canal de internet también se puede prestar mucho a manejar este tipo de experiencia. Mi consejo es que se parta mucho del conocimiento del cliente y que se sea muy, muy creativo para conseguir ese gran impacto. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Hasta aquí hemos llegado hoy porque el tiempo manda. Que pasen un muy feliz día y una buena semana de negocio. Y eso sí, recuerden siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.